los ojos sienten como se hinchan, toca remar. Me balanceo entre hilos de coser, estoy a punto de caer. Apuras el café, apartas el diario y te vas. Agarras calendarios y te mientes al romperlo, pretendes al tiempo engañar. Y te levantas, enciendes la luz y te parece que llueve. Y te bañas, al caer el agua te parece que empapa de mar. No estoy hecha para mí. Y en cambio cuando te miro, todo cobra sentido. Y si vale la pena es por ti. Y en cambio cuando te miro, todo